gustaría ser caballo y llevarte galopando hasta el azul. Me gustaría ser colmena y darte rica miel hasta que fueras abeja. Me gustaría ser un indio y torturarte con mil besos hasta que te rindieras. Quisiera ser la luna llena y colarme por tu ventana, sí que te dieras cuenta. Quisiera ser manta de tu cama y arroparte cada noche con todas mis ganas. Me gustaría ser un indio y torturarte.